Datos bibliográficos. El Silmarillón, de J.R.R. Tolkien. Traducción de Rubén Maseda y Luis Domènech. Ediciones Minotauro, Barcelona, 1984. Grabado en los estudios del libro hablado de la Organización Nacional de Ciegos Españoles por José Antonio Genís Estela. Enero 1986.